Quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres haciendo los trabajos de la comunicación, y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer, y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos. También estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Seguimos en Radio 8 de Octubre, aquí malabares radiofónicos, María, que estamos haciendo para poder llevarle la voz y la palabra de los pueblos que justamente en este momento se están organizando, están articulando para construir mejores condiciones de vida, vidas más dignas, María, para reclamar su derecho a la tierra. Así es, Vero, estábamos intentando en la primera ola conectarnos con las compañeras, compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, que han denunciado un desalojo de la comunidad de Nueva Esperanza en Comayagua, una comunidad del pueblo lenca que pues ha reclamado esa tierra como suya para trabajarla, para vivir, para sobrevivir a este sistema capitalista, colonialista también, que despoja siempre a los pueblos originarios, a los pueblos también pues que ocupan los territorios que al capitalismo le interesan explotar, pues siempre son excluidos y desalojados de sus tierras. Como decíamos cuando presentamos este tema, es una situación que pasa en Honduras, pero también pasa en Costa Rica, pasa en Nicaragua, en Guatemala, en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en territorio mapuche, en Chile, en toda nuestra Via Yala, pues ocurre esta situación de despojo y desalojo constante de familias campesinas, de familias de pueblos originarios que están ocupando territorios para pues existir y sobrevivir, sembrar, recuperar la tierra, darle nueva vida, sembrar árboles, sembrar plantas, sembrar maíz, sembrar frijol, todo eso que necesita el ser humano para sobrevivir en este mundo, porque no vivimos solamente de macarrones o de pan, sino que necesitamos yuca, necesitamos frijoles, necesitamos agua, necesitamos también árboles que nos den sombra, que nos den pues agüita también, que nos den oxígeno, necesitamos plantas, necesitamos animales que convivan entre esas plantas, no necesariamente porque pensamos que tengamos que comer los animales, sino porque tienen derecho a existir y porque vivimos en una naturaleza donde el ser humano es parte de ella y no la domina. Y eso es lo que hacen las familias campesinas y los pueblos originarios, existir con la naturaleza. Así es, María, y justo de esto Isaías, compañero de COPIN, nos envió algunas palabras que ya les vamos a compartir. Antes queremos solamente recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre, Costa Rica. También estamos en Instagram como Radio 8 de Octubre CR. Estamos en nuestra página web radio8deoctubre.org y en el correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com. Si usted también pues siente rabia sobre estos desalojos, si usted quiere informarse más, también bueno, puede seguir las páginas del COPIN, del Consejo Popular, el Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Logramos coordinar con Isaías que nos compartiera alguna de sus palabras. A Isaías le preguntamos en un primer lugar que nos contara un poco sobre estas tierras de la Nueva Esperanza. ¿Cuál es la historia de estas tierras? ¿Quiénes fueron quienes se apropiaron de estas tierras que históricamente se reconocen como tierras lencas? También le preguntamos qué argumentos tenía el juzgado y la fiscalía para ordenar el desalojo de las familias y cómo fue el actuar de la policía. También sobre qué es lo que está sucediendo ahorita con las familias que fueron desalojadas. Vamos a escuchar el compañero que nos cuente un poco acerca de esta comunidad. Bueno, pues como les comentaba, agradecemos la solidaridad desde Costa Rica, de la radio, y saludos para toda la audiencia. Un gran abrazo para ustedes desde acá de la resistencia del pueblo lenca, luchando por la recuperación de los territorios. Los pueblos indígenas han estado aquí por años, años y años, por décadas, y aún así, pues después de la colonización, las tierras quedaron a la deriva. Muchos grupos de poder en Honduras se apropiaron de los territorios, hicieron escrituras, las compraron, las negociaron a bajo costo con quienes han sido del poder desde hace tiempo, y vulnerando así el derecho de los pueblos indígenas a la tenencia de las tierras. Actualmente en Honduras es una situación que se ha agudizado bastante porque ha crecido mucho la población indígena, sin embargo la tierra no crece. Entonces eso ha dado motivo para que los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, pues busquen recuperar esos territorios, y es ahí donde entra el poder del Estado, que está confabulado con la empresa privada y al servicio de la empresa privada para desalojar violentamente por medio de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del Ejército, desalojar a las comunidades que hacen este tipo de resistencias, criminalizándolos, y pues es lo que está pasando. El día de ayer acá en la comunidad de Nueva Esperanza se presentaron a las 6 de la mañana un gran contingente de policías y militares armados, donde aquí empezaron a destruir las casas de las compañeras y compañeros. Un poco indignante ver niños que han quedado en la calle, animales que han quedado en la calle, ver tractores que les destruyeron los cultivos, ver también acompañar a la gente anoche, que durmieron, bueno, dormimos todos en la calle, todas las cosas de ellos están en la calle, y pues eso es lo que está pasando aquí. Sin embargo, pues sabemos que en Honduras siempre esto es la fuerza que usan ellos contra los pueblos indígenas, pero aquí estamos en resistencia y unificándonos más, apoyándonos de unos a otros, conviviendo, haciendo la olla común, y todos aquí resistiendo. Los compañeros, a pesar del cansancio, a pesar de la adversidad, se ven con mucho ánimo y también muy decididos a seguir luchando. Estas tierras pertenecen siempre al Estado, están asignadas a la Secretaría de Educación. A lo interno de la Secretaría de Educación hay unas personas malintencionadas y con un capricho que, a pesar de que hay compromisos de poder realizar un trámite administrativo para que la Secretaría de Educación, que no usa estas tierras, que solo las tiene a su nombre y que no las usa, porque fueron solares baldíos por por mucho tiempo, y las comunidades pues siempre estuvieron, más bien eran las que las cuidaban y protegían de incendios, de que fueran quemadas. Más bien ellos las cuidaban, pues es eso lo que pasa. La Secretaría de Educación, a pesar de que ya tiene un compromiso de hacer el trámite para que esta tierra se titule a favor de los compañeros, por otra parte, gente malintencionada a lo interno de la misma Secretaría de Educación ha promovido que se realice este desalojo, porque también tienen un poder económico y político, y compran jueces y hacen lo que quieren con el sistema judicial de este país. Entonces, fue por eso el motivo del desalojo. Lo que argumenta la fiscalía y el juzgado, el juez ejecutor, lo que argumentaba es que ellos desconocen el proceso administrativo que se está llevando a cabo, desconocen los acuerdos con el INAH, desconocen los acuerdos con el ministro de Educación, y que para ellos lo que procede es hacer cumplir la ley, dicen ellos. Pero bueno, ellos están al servicio de gente malintencionada también a lo interno de la misma Secretaría de Educación, que en este caso es el que tiene a su favor estas tierras y no las usan. Entonces, esto es lo que provocó el desalojo del día de ayer. Se hizo todo lo posible desde el COPIN, desde muchos amigos también que son abogados, interponiendo un amparo, pero al final el juez se ve que tiene como un capricho especial, que tiene como una alevosía contra la comunidad, y pues arbitrariamente dijo que no, que no se detenía el desalojo. Entonces, eso es lo que provocó este desalojo. Ahora vamos a estar, el abogado Lester no se encuentra en este momento, anda realizando algunas diligencias, pero estamos a la espera de una reunión con el viceministro de Educación y gente del INAH para que se agilice el trámite y se pueda titular a favor de la comunidad este predio de tierra. El actuar de la policía fue, como siempre, muy, muy agresivo, de intimidación, ellos siempre con las armas, con el uso de la fuerza, haciendo siempre amenazas, imponiéndose. Pues ellos botaron las casas. Instruimos a la gente que no confrontara, porque eran exagerado, el contingente policial eran como unos 300, entonces había bastantes niños y mujeres y ancianos. Entonces no quisimos confrontar en este momento, porque pues nos iban a agredir físicamente a la gente, ya sabemos cómo funciona aquí, y entonces tratamos de apartar de que si se perdían, que fueran cosas materiales, que por lo menos una vida humana, o no hubieran heridos, porque la gente sí quiere confrontar, pero bueno, por el momento les dijimos que mejor no. Pero sí, la policía sí fue muy agresiva, entraron con tractores, destruyeron las milpas, destruyeron el maíz, botaron todas las casas, y pues eso fue bien lamentable. Con este ya es el segundo desalojo que vive la comunidad. Hace más de un año vivieron un desalojo, y pues lo mismo, siempre botaron las casas. En esa ocasión se las quemaron las casitas, y pues da mucha indignación, mucha impotencia también de no poder hacer tanto, pero aquí seguimos acompañando y siempre agradecemos esa solidaridad de ustedes, pues de poder visibilizar lo que está pasando acá en Honduras, especialmente con esta comunidad, y pues eso nos da también una esperanza de que podemos incidir desde otros espacios para presionar al gobierno, para presionar al Estado de Honduras, a las instituciones encargadas de sanear este tipo de situaciones para que no sigan ocurriendo este tipo de violaciones a los derechos humanos. Las familias ahorita están en la calle, estamos ahí recolectando alimentos para que por lo menos durante estén en la calle puedan tener alimentos y algunos insumos básicos de aseo, que tengan agua, y por el momento pues todos estamos bien dentro de lo que cabe y ya listos para dar algunas siguientes acciones. Las familias ahorita... Porque hay veces los hombres, ¿qué es lo que está sucediendo? Solo hombres se unen, como dicen, se organizan, hacer consejo indígena, o patronato, como le digan, y no quieren que una mujer se organice. Le dejan aquel punto más bajito, y así la mujer se jala, dice, ah, pues es que yo no puedo servir en este servicio, yo no puedo servir de patronato, yo no puedo servir de... Pascualita Vázquez, abuelita ancestral del pueblo lenca, del Copín y de las mujeres en lucha del mundo. Que haya una mujer coordinadora que levante la cabeza, así como Bertita, que ella levantó su cabeza y estaba defendiendo al pueblo, estaba defendiendo a nivel nacional el territorio. Así es que quisiera que levanten la cabeza alguna compañera y compañera que sea coordinadora, como dice, para defender el territorio, para defender las montañas. Pascualita vive, la lucha sigue. Radio 8 de Octubre. Seguimos en Radio 8 de Octubre y bueno, estábamos escuchando las palabras del compañero Isaías. El compañero pues pertenece al Copín, al equipo comunitario del Copín, y él se encuentra en la comunidad de la Nueva Esperanza, en Comayagua, donde sufrieron un desalojo, de esos desalojos que pues en varias ocasiones hemos hablado, que varias, pues que todas conocemos en este territorio, en este continente, que desde la conquista se ha encargado de arrebatarle la tierra a las comunidades indígenas. Isaías nos comentaba que la tierra le pertenece al Estado, esta tierra, bueno, históricamente, ancestralmente, le pertenece a la comunidad lenca, pero ahorita está en manos de la Secretaría de Educación y que, por lo tanto, le pertenece al Estado de Honduras. Esas tierras, nos decía Isaías, son tierras en desuso, durante mucho tiempo han sido solares baldíos que la misma comunidad se encargaba de proteger de los incendios, es decir, la comunidad ya de por sí hace tiempo se hacía cargo del cuidado de esas tierras, pero bueno, con el tiempo y ante la necesidad de las familias de encontrar dónde vivir dignamente, dónde sembrar, dónde tener a sus hijos, pues decidieron vivir en esas tierras y desde entonces ya han vivido con este, serían dos desalojos a manos del Estado de Honduras. No hay ni siquiera un tercero, ningún empresario ahí presionando, no, es el propio Estado quien les genera el desalojo porque las tierras están a su nombre. Bueno, Isaías decía algo, María, que es muy importante, y es que esto se da bajo el capricho de un juez, y sabemos que es así, ¿verdad? La historia de los pueblos es justamente resistir ante la corrupción de los gobiernos, ante la corrupción de las instituciones, porque sabemos que dentro de las instituciones ellos mismos pactan qué hacer con estas tierras, ¿verdad? Sin pensar nunca en la gente, y es ahí donde es tan importante la organización comunitaria. Justamente en estos desalojos sabemos que generalmente son a un número amplio de familias, y bueno, por dicha las familias están articuladas entre sí, y si se les desaloja una vez, pues van a volver a entrar a tomar esas tierras porque no tienen dónde ir, no tienen dónde estar, y porque esas tierras les pertenecen. Entonces, bueno, atrás de todo esto también está el Copín articulando, apoyando. Ahorita decía Isaías que están en negociaciones también con las diferentes instituciones. También les hicimos otras preguntas a Isaías, María. Así es, Vero, y es que en estos días también pues hay una audiencia que se viene el próximo viernes 2 de agosto en el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción. Se realizará esta audiencia de individualización de la pena de los condenados por el fraude por por el fraude sobre el Gualcarque, sobre el río Gualcarque. Es parte de este proceso también de exigencia de justicia que se lleva adelante desde el COPIN por el crimen, el asesinato de la compañera Berta Cáceres Flores. Ya han pasado 8 años desde pues el asesinato de la compañera. Los avances en la justicia han sido muy pocos. Realmente desde el sistema judicial de Honduras se han dictado algunas sentencias en contra de los autores materiales del crimen de Berta, pero por ejemplo las sentencias no están dadas en firme. También está este proceso por el fraude sobre el Gualcarque, que también pues la comunidad lenca de Río Blanco junto con el COPIN demandaron a las diferentes personas que funcionarios y personas que pues facilitaron que se diera este acto de corrupción de avalar el proyecto hidroeléctrico Aguasarca. Y esta audiencia que se ha titulado por el fraude sobre el Gualcarque viene a dar esta individualización de la pena de los condenados, de las personas que ya han sido encontradas culpables por estos actos de corrupción, pero falta todavía esta sentencia en firme que dé el sistema judicial de Honduras. Desde el COPIN se lanza las alertas de que la justicia puede estar en peligro, que pueden quedar finalmente libres pues las diferentes personas que participaron no solamente en el asesinato de la compañera Berta Cáceres, sino en este acto de corrupción también del proyecto hidroeléctrico Aguasarcas, y pues están llamando a solidarizarse ante esta situación, ante este peligro de que nuevamente quede en impunidad pues todos estos procesos. Isaías, el compañero Isaías, nos regala algunas palabras con respecto a esta situación y le vamos a escuchar. Así es, mañana se desarrolla esta audiencia para la individualización de la pena de los implicados en el fraude sobre el Gualcarque, ese río sagrado del pueblo lenca que también se desarrolló esa lucha para la conservación de ese río contra la represa de esa. Mañana se espera de que el Tribunal Anticorrupción les ponga la máxima pena, ¿verdad? Ojalá, estamos a la espera de eso. No podremos movilizarnos, creo, a Tegucigalpa, pero desde acá seguimos haciendo presión por motivo a otras situaciones que ocurrieron acá en el pueblo lenca, que toca estarlo defendiendo, de saqueo, de proyectos extractivos, de gente que amenaza con llevarse los bienes comunes del pueblo lenca. Entonces no podremos asistir mañana, sin embargo nosotros estamos exigiendo desde muchos espacios que sea la máxima condena para los implicados en el fraude sobre el Gualcarque. Eso se espera para el día de mañana. Esta audiencia es muy importante porque en este fraude también está involucrado David Castillo, que es también uno del coautor del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Pues también es una persona que tiene un enlace con los actores intelectuales que eso quedó demostrado en el juicio, que es con la familia Tala. Que fueron los que ordenaron, planearon y pagaron por el asesinato de Berta Cáceres. Entonces, si el día de mañana se lograra que se ponga una pena, una máxima pena por esto, pues esto añade también la responsabilidad y culpabilidad de David Castillo en la muerte de nuestra compañera Berta. Entonces, eso ayuda al proceso porque quedaría demostrado, además de que esa represa estaba siendo montada de manera ilegal, bajo fraude, bajo corrupción, y esto nos da pie pues para este es un paso en la justicia para que los responsables de la muerte de Berta, los actores intelectuales, también puedan caer, porque hasta el momento solo están solo están en prisión los asesinos materiales. También estamos a la espera de la ratificación de la sentencia. La Corte Suprema de Justicia está vacilando bastante en esto. Esto nos preocupa, pero seguimos exigiendo que se ratifiquen las sentencias a los asesinos de Berta, especialmente a David Castillo, que ya está en prisión por asesinato, por el asesinato de nuestra compañera, y ahora pues se le suma este juicio de fraude sobre el Gualcarque. Sí, hay mucho riesgo. La verdad que como te comentaba, eso de que vacilen bastante la Corte Suprema de Justicia para ratificar las sentencias, pues es un signo de preocupación para nosotros. Sin embargo, pues estaremos vigilantes, atentos y organizando acciones para presionar, pues, para que se pueda ratificar las sentencias de los asesinos de nuestra compañera Berta. Y sí, se encuentra en peligro, la justicia para nuestra compañera, porque sí vemos que están vacilando demasiado y ya se hubiera ratificado esas sentencias, pero aún. Estamos en Radio 8 de Octubre, estamos compartiendo las palabras del compañero Isaías, del equipo comunitario del COPIN, quien nos ha conversado acerca de una situación de desalojo que han vivido en la comunidad de la Nueva Esperanza, y que ahorita nos está hablando también parte de la gran lucha que tiene el COPIN desde hace años de años, intentando exigir justicia por el asesinato de la compañera Berta Cáceres. María. Y bueno, obviamente Isaías no está solo en esta comunidad, hay un montón de personas que están ahí acompañándole, no solamente del COPIN, sino también con personas que están acompañando este proceso, y por supuesto también está la comunidad que está siendo desalojada, que forma parte del COPIN, y el compañero Isaías nos ha enviado algunas palabras de las personas que están pues en esta situación de desalojo. Algunas palabras de algunos niños también que andan por ahí corriendo entre las tierras en resistencia, entre esos maicitos que, bueno, como nos comentaba Isaías, han sido destruidos por la policía. Vamos a escuchar a Isaías y a las compañeras, compañeros, niñas, niños que están allá en la comunidad de Nueva Esperanza. Y aquí estamos con un niño del pueblo Lenca que te quiero pasar aquí para que él también mande un mensaje y para que pueda expresarse cómo se siente después de esto que le ha tocado vivir a su corta edad, dos desalojos, y pues él está conmigo. ¿Cómo es tu nombre? Alan Joshua. ¿Cuántos años tienes? 8. ¿Cómo te sentís ver que te botaron tu casa, que destruyeron tu milpa? Triste. ¿Qué pides al gobierno de Honduras, especialmente a la presidenta, a todos los organismos de derechos humanos? Bueno, acá vemos que está un poco nervioso el niño, pero sí nos decía que él espera de que esta situación se pueda resolver y que ojalá que se pueda lograr que esta tierra sea titulada a favor de su comunidad. Y aquí estamos con un compañero de la comunidad que, pues, ya con este son dos desalojos los que le va tocando pasar. Y cuéntenos, compañero, estamos para Radio 8 de Octubre. Cuéntenos cómo ha visto la situación y lo que pide usted a las autoridades de Honduras. Cuéntenos cómo ha vivido esta situación. Sí, buenos días. Pues mi nombre es Junior, de aquí de la Nueva Esperanza, Comayagua, El Edén. Pues sí, efectivamente el día de ayer hemos sufrido un desalojo por parte de la Universidad Agrónoma, conjunto con la Policía Preventiva. Y pues sí, hemos quedado totalmente desalojados. En este momento pues nos encontramos a las afueras del predio, a la orilla de la carretera que conduce el Rosario, ya que pues nuestras cosas, nuestras pertenencias están pues a la deriva. Sin más que decir, ¿verdad? Pues un llamado a las autoridades correspondientes, ¿verdad? Pues a tomar conciencia y que este tipo de acciones no se sigan ejecutando, porque no solamente somos personas adultas las que sufrimos este tipo de acciones, ¿verdad? Sino que también tenemos niños, tenemos personas ya de la tercera edad e incluso tenemos nuestros animales, que los tenemos pues ahí, como quien dice, a la deriva, que pase un vehículo, no los mate. Nuestros alimentos, de hecho ayer en horas de la noche cayó una lluvia, y eso pues da pie a que muchas de nuestras pertenencias sean pues perdidas, porque quizás no tenemos los medios necesarios para poder tener un techo adecuado y poder cubrir en su totalidad todas nuestras pertenencias, pero igual estamos al pie de la lucha y estamos pues pendientes a lo que va a acontecer el día de hoy, ya que tenemos entendido, ¿verdad?, que va a haber una pequeña reunión por ahí. Entonces vamos a esperar que digan nuestras autoridades, ¿verdad?, por parte de la organización a la cual nosotros estamos afiliados y pertenecemos, el cual es pues la organización del COPIN, esperando en Dios, ¿verdad?, que todo llegue a una conciliación humanamente posible y que nosotros podamos retornar a nuestro predio, ¿verdad?, que es lo que más nosotros deseamos, y no solamente sea porque ocupamos un solar quizás para vivir o un pedacillo de tierra para vivir, sino que también pues necesitamos cultivar nuestros alimentos, ya que nos dedicamos a la siembra de maíz, a la siembra de frijol y otros cultivos, ¿verdad?, que de la canasta básica, que permiten que nosotros y nuestras familias nos mantengamos pues en el alimento, pues en el pan de cada día, ¿verdad? Entonces, pues nada, hacerle de igual forma un llamado, ¿verdad?, a las autoridades de Honduras, ¿verdad?, que tomen conciencia y que realmente se pongan en los zapatos de nosotros los campesinos indígenas, ¿verdad?, que somos los más necesitados y que somos los más vulnerables en la hora de tomar este tipo de decisiones. Y aquí también estamos con la compañera. Buenos días, mi nombre es Beatriz Urbina. Le agradezco mucho a la organización COPIN, que nunca los ha dejado de la mano, ¿verdad? Ya que hemos tenido este problema, ¿verdad? Aquí con la policía, que los ha venido a desalojar. Y aquí estamos apoyados con los compañeros del COPIN. Y bueno, y ha sido bastante difícil porque estamos en la calle, no tenemos a dónde ir, estamos con nuestros hijos afuera y pues es bien complicado. Y pues por mucho tiempo, ¿verdad?, hemos estado en este predio, bueno, que los pertenece. Bueno, es injusto que de verdad, ¿verdad?, la policía y los hayan venido a desalojar y no tenemos a dónde ir. Un saludo fraterno y combativo a todo el pueblo centroamericano, sudamericano. Convocarlos, invitarlos a que creen diversas, múltiples formas de lucha y de resistencia. Todos los convocamos a que luchen, que no se dobleguen, que resistan, como estamos resistiendo en México y como están resistiendo diferentes países del mundo. La sumisión es la muerte, ¿no? La rebeldía es la vida. Ireneo Sunun Roblero, integrante del Bloque Democrático de la Sección 7 de Chiapas y miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, comuníquense. Estamos en Radio 8 de Octubre y bueno, estas fueron las palabras de los compañeros, las compañeras del COPIN, que se encuentran en la Nueva Esperanza en Comayagua haciendo resistencia a un desalojo más. Es el segundo desalojo y bueno, seguiremos dándole cobertura a esta situación y a las negociaciones que el COPIN haga, y a ver si ahora sí respeta algo o tiene palabra el Instituto Nacional Agrario, que fue hace un par de semanas quien estuvo en conversaciones con el COPIN sobre la

un podcast de Avispa Media para sacudir conciencias. Minuto Anarcocum. Podríamos empezar diciendo que anarquista es aquel que no quiere ser oprimido ni quiere ser opresor. Hay muchas formas de luchar. Una de ellas sería mediante la educación libertaria, en colectivos, en afinidades o mediante federaciones. Todo ese tipo de formas de organizar tiene un solo objetivo: erradicar una sociedad capitalista donde la gente es oprimida, donde la gente nace para ser explotada, y queremos que todos seamos iguales en igualdad de condiciones. Los que tienen el poder son porque son los que saben mejor mentir, son los que tienen los mayores recursos para poder engañar, y desde el poder hacen lo que se les pega a su gana y solamente se representan a sí mismos y a su clase social. Entonces, en una democracia lo único que se hace es perpetuar la explotación. El punto fundamental que el anarquismo define es la libertad. No se puede vivir si no se tiene libertad. Por lo tanto, el anarquista lucha y procura establecer libertad para sí y para los demás. Entonces, el anarquismo tiene como base el ser humano, como objetivo fundamental la libertad, y a su vez transformar una sociedad de explotación, una sociedad de tiranía, de desigualdad, en una sociedad justa, donde la sociedad y los individuos que la componen practiquen ciertos principios como es la solidaridad, el apoyo mutuo, todo aquello que permita que en una sociedad la gente pueda tener acceso a la cultura, a la vida, acceso a desarrollarse plenamente en todas sus facultades, en un ambiente propicio, no como el día de hoy sucede, que la gente tiene que luchar con sus propios recursos, contra una adversidad y enfrentarse a un sistema que lo que va a hacer es dominarlo, opacarlo, apagar su pensamiento y hacerlo dócil a un sistema. Anarquista es aquel que no quiere ser oprimido ni quiere ser opresor, y una sociedad anarquista es aquella que aspira a vivir organizadamente sin gobierno. Los anarquistas combaten al gobierno, por lo tanto se combate al sistema o al punto de vista de la autoridad. La autoridad es aquel que te puede imponer, que te puede decir qué hacer y qué no hacer. Entonces, lo que nosotros hablamos es de una libertad de decir que no haya quien me mande y tampoco yo tengo que obedecer a nadie. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo si nadie manda, si nadie no obedece? Para eso, entonces, existe la discusión, el intercambio de opiniones y el consenso. Y entonces, mediante el consenso, mediante llegando a un acuerdo entre las partes y poniéndose de acuerdo, se puede hacer las cosas, pero no desde un punto de vista de autoridad. No podemos obligar a nadie a pensar como nosotros. Simple y sencillamente les exponemos nuestras ideas y si están de acuerdo podemos actuar juntos. Tampoco se puede imponer el bien porque creemos que es el bien a una sociedad. Simple y sencillamente se habla y se da la experiencia. Si en una comunidad existe la autoridad y existe el dinero, hay comunidades que han funcionado mediante el acuerdo, el consenso y mediante el trabajo común y han funcionado. Entonces, a todas nuestras teorías tenemos ejemplos reales que existen. La teoría anarquista no podría existir si no existe en la vida diaria. No es una teoría que esté fuera de la realidad, es algo que está enraizado y de algo que se ha practicado y que ha dado resultado. Y entonces nuestro objetivo es erradicar ese órgano de explotación que es el gobierno. Ese órgano que solamente lo que sabe es mentir, engañar, manipular, y para ello se basa o se apoya de otras estructuras que están a su alrededor, como es la sociedad capitalista o los capitalistas en sí. El anarquismo no plantea eso. El anarquismo es o todos estamos bien o todos nos mejoramos, y la lucha simple y sencillamente es de todos, no puede ser de manera individual. Yo llegué al movimiento anarquista a través del punk. Cuando nosotros llegamos en los años 80, se podía hablar de anarquistas de un puñado de 5 o 6 gentes que en la ciudad nos declarábamos anarquistas. Con el paso del tiempo se empezó a la gente a organizar mediante colectivos. Después de los colectivos se empezó a haber encuentros y de esa manera las ideas fueron distribuyendo. La gran parte del punk casi lo dedicamos mucho a dedicarlo al anarquismo. Bueno, en el anarquismo las bibliotecas han sido importantes, a su vez como la prensa anarquista. Se decía antes que si había 3 obreros tenía que tener ahí su periódico, su revista. Hoy con el paso del tiempo damos cuenta que los medios como internet han ido suplantando muchas cosas. Ha bajado el nivel de las publicaciones anarquistas, ha bajado el nivel de la lectura de libros. Actualmente la gente tiene más cultura de cápsulas, de pequeños textos, de pequeños... Antes nosotros hablábamos de la gente que tenía cultura de fanzine, ahora hablamos que tienen cultura de internet, ¿no? Saben algo porque vieron algo por aquí y por allá. Entonces la lectura ha ido perdiendo valor. Sin embargo, la biblioteca se ha reconstruido, que fue formada con acervo de los españoles en el exilio, tenía el objetivo de empujar a la gente a hacer un conocimiento más allá de lo esencial. Entonces la importancia de una biblioteca, la importancia de la lectura radica en eso, en estar en contacto con pensamientos de gente que antes los antecedieron, sus propuestas de solución a nivel social, sus propuestas de planteamientos teóricos o ideológicos, y a su vez nosotros enriquecernos y hacer lo posible dentro de este mundo que vivimos, en la época que nos tocó vivir, hacerlo realidad, seguir en la difusión de la propaganda, seguir en la difusión del ideal y mantenernos dentro de la lucha en las circunstancias que sean. Hay gente que tiene una formación que quiere meterse en la educación y mediante de ahí están haciendo su lucha, los que están en la radio, los que están haciendo sus fanzines, los que están en los colectivos. Hay muchas maneras de trabajar el anarquismo y el anarquismo tiene esa importancia de poder ser así. ¿Siempre vamos a seguir siendo atacados? Sí. Porque si nosotros fuéramos gente que dijéramos, estoy contento en la forma en cómo vivo, estoy contento por la educación que me dan, estoy contento por la alimentación que tengo, estoy contento por el país en el que vivo, nosotros no seríamos peligro ni amenaza para nadie. Pero por lo tanto, como somos descontentos, va a generar en las gentes que tienen el poder el enojo, la molestia o la observación sobre nosotros. Y los enemigos de pensamiento, el ataque constante, la crítica o la falsificación de nuestras ideas. Entonces, el anarquismo siempre va a ser perseguido así. Pero nosotros sabemos que nuestro ideal es tan alto, tan bello y tan limpio, que un día se va a realizar a pesar de que la gente no quiera, a pesar de los que están en el poder opongan todo, porque simple y sencillamente el mundo no puede seguir como va hasta ahora. Si seguimos como vamos, vamos a llegar a más niveles de desigualdad social, económica y política que simple y sencillamente va a ser imposible ya vivir. Entonces, si nosotros queremos vivir bien, queremos vivir en libertad, en fraternidad, tendremos que luchar por ese ideal que se ajusta a eso que pretendemos o a eso que aspiramos. Y el único ideal que se ajusta a la libertad, al bienestar, a la fraternidad, a la erradicación de las fronteras, de las banderas, de los himnos, la desaparición de los ejércitos y todos los cuerpos coercitivos, es el ideal anarquista. Por ello, siempre habrá gente que se adscribirá, gente que se unirá, que se acercará al ideal anarquista, al abrazo suyo, y seguiremos luchando. Después de nosotros habrá otros que van a seguir luchando. Antes que nosotros hubo otros, y la lucha anarquista no va a cesar hasta que no alcancemos nuestro objetivo, que es establecer una sociedad libertaria, una sociedad igualitaria, donde no exista la explotación, donde el gobierno haya sido erradicado, y donde solamente exista el pueblo, la gente organizada, mediante una federación, practicando el apoyo mutuo, mediante la solidaridad entre nosotros. Y el día que eso pase, ¿cuándo va a llegar? No sé si en 5 años, en 10 años o en 10 siglos. No nos importa tampoco. Nosotros seguiremos luchando hoy, mañana y siempre por la anarquía. Bueno, mi gente, nosotros somos The Legends de Guadalajara, Jalisco, México. Nos vemos este próximo 27 y 28 de julio en Costa Rica, cabrones. San José y Heredia, cabrones. Repere Tour 2024. Pura vida, cabrones. Ese colonialismo no ha acabado.